Carpina, Nuevo León, Príncipe a Tamaulipas con rumbo a Matamoros. La luna me ilumina al trote del trailero, cabalgo a medianoche, mi vida es el camino y dos, tres aventones. Los campos de algodón quedaron en mi infancia, cual pródigo huerquío, sin más regreso a casa, meciéndose en la hamaca. Mi viejo me decía, al norte resplandece la tierra prometida. Bordando la frontera se arrulla el río Bravo y veo mis recuerdos pasando de Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 FM. Les habla César y nos acompaña en esta ocasión en la técnica Juana. ¿Qué tal? Hola César, hola a todo el mundo que están aquí en Nómada Sin Tópico. Un gusto de estar aquí de nuevo en el estudio y compartir con ustedes estas dos horas de programa. Así es, y por aquí tenemos a Ángel que nos va a acompañar también en el programa en estas dos horas. Y Ángel, pues haznos el resumen de lo que tenemos para esta emisión. Gracias César, gracias, saludos a todo el auditorio. El día de hoy vamos a tener algo de información en Cinturones Corporativos sobre el coloquio con Mariana Villani, Teatro del Oprimido y Red Feminista de Teatro de las Oprimidas, con la lente de Democracy Now, el regreso de Aristide a Haití, en TIC Social, Contrainformación, y la colaboración de Muna, que va a continuar con la información de los transgénicos en México, con una entrevista con Alma, una especializada en el tema, Zapatear por el Mundo con un reportaje sobre migración a través de México. Después viene Zapateando y noticias sobre el 18º Foro Mesoamericano en México. Y terminamos con Versonadas y algo de poemas de algunos canadienses, ahora aprovechando que Mónica estuvo por allá. Así es, invitamos a toda la gente que nos está escuchando en la zona metropolitana aquí en Barcelona a través del 91.4 a que se quede con nosotros durante estas dos horas y que se comunique en el 93-317-7366. Enviamos un saludo a toda la gente que nos escucha en internet a través de contrabanda.org y hasta donde llega la señal, también en la que huelga en el Distrito Federal y en otras repeticiones también que tenga Nómada Sin Tópico a través del podcast en nómadasintópico.contrabanda.org. Vamos a una breve pausa musical y comenzamos con el menú de Nómada Sin Tópico y quédense con nosotros. Porque creo en la libertad de expresión y la practico. Y es el socio solidario de Contrabanda FM. Porque los movimientos sociales necesitan información alternativa. Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión. Yo soy soci solidari de Contrabanda FM porque voy a escuchar la radio sin anuncios comerciales. Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM porque la autoasociación de las radios lliures la fem entre totes. Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, asamblearia y autogestionada. Si quieres colaborar para que Contrabanda continúe emitiendo en las ondas libres de Barcelona, puedes hacerte socia solidaria para colaborar económicamente con el colectivo. Llámanos los miércoles por la tarde al 93-317-7366 o escríbenos un mensaje a contrabandaradio@contrabanda.org o infórmate en contrabanda.org. Juntas hacemos posible la autogestión de la comunicación. Buenos días, aquí en TIC Social el día de hoy vamos a tratar un poco este tema sobre lo que es la contrainformación y para ello hago uso de las definiciones y lo que Nodo 50 explica al respecto. Antes que nada, ¿qué es la contrainformación? Contrainformar es trabajar por legitimar los discursos insurgentes frente al pensamiento único neoliberal, destruir el mito de la objetividad, servir de vocero de los movimientos sociales, dar la palabra a quienes callan por falta de oportunidades para hablar, combatir el ruido con apariencia de música que emana de los gigantes mediáticos. Contrainformar es también hacerse con herramientas que permitan la difusión horizontal de información, construir puentes que hagan circular contenidos con valor de uso, romper el monopolio de la producción de discursos sobre el mundo social, desbaratar la ilusión de una opinión pública libre. En la página de nodo50.org hay un amplio estudio sobre lo que significa la contrainformación. Ellos parten en tres elementos básicos para entender este concepto, que son las agendas, el estilo de trabajo y la posición del medio en la producción informativa. Con relación a la agenda de la protesta, en el modelo contrainformativo se construye un conjunto coherente de los actores, causas y problemas sociales que no existen en los medios de comunicación masiva. No es un modelo puro, no hay una taxonomía rígida. Y bajo este sentir podemos hablar de dos etapas, una de rigidez, la de la primera época de experiencias como fanzines, las primeras radios libres, el movimiento anarcopunk o las primeras autonomías que limitaban la agenda a acontecimientos centrados en un entorno geográfico, personal y políticamente cercano en clave de denuncia y de autoafirmación. Irónicamente, fue con la apertura de un ciclo de movilización de la mano del movimiento antiglobalización a mediados de la década de los 90 que se inicia una segunda etapa de ampliación que se define en el desarrollo de una temática propia, de una agenda globalizada de la protesta y de los conflictos. Internet, por supuesto, es entonces fundamental para este proceso y se convierte en el medio de comunicación de las redes sociales. Antimilitarismo, género, derechos humanos, trabajo, ocupación, ecología, renta básica, derechos de ciudadanía, software libre, solidaridad internacional, resistencia global. Al mismo tiempo, se empieza a dar de manera más o menos sistemática una visión de una agenda informativa convencional desde los movimientos sociales. Ya no solo se tratan los temas propios, en ocasiones recogen posicionamientos concretos ante la agenda política institucional. En cuanto a los estilos de organización, mientras que la información convencional se suele organizar sobre un modelo empresarial jerárquico, las redes sociales incorporan a sus experiencias comunicativas las pautas de relación-organización que les son propias. Se soporta en su base social, los movimientos sociales, sobre un modelo de cogestión económica no empresaria y responsabilidades compartidas, asambleas, flujos horizontales de información y autogestión que sustituya la dirección-redacción de la organización colectiva no jerárquica. En cuanto a los canales y las direcciones, la pretensión de visibilizar discursos insurgentes, silenciados o precarios va acompañada por los intentos de cambiar la estructura general de los procesos informativos, con el propósito de abolir la mediación en el proceso que arranca en la emisión y termina en la recepción. Se concibe en algunos casos entonces la figura del activista reportero que construye la información mediante su actividad política. Además de que esta figura de activista reportero muchas veces puede representar el problema de poca formación periodística, existe también otra declaración de intenciones que cruza esta argumentación con una contradicción. Se pretende el fin de la mediación entre la noticia en estado puro y el receptor final, probablemente otro militante, y desmontando así la base de la manipulación periodística convencional. El medio dejará de ser obstáculo en el camino hacia la verdad parcial en una pequeña concesión de sinceridad al público afín, que sin embargo debe seguir percibiendo determinados sesgos ideológicos, siendo fiel a la línea editorial de su medio. Al mismo tiempo, se reclama el fin de la objetividad periodística por falaz, entendiendo que el medio es político, subjetivo por definición, y de ello se debe dejar constancia. Vamos a una pausa musical y regresamos con una breve explicación de lo que es Nodo 50. Estábamos escuchando era algo de Incubus, la canción The Warmth, y pues vamos a seguir con esto de Nodo 50, que fueron los que más o menos daban explicación de lo que es contrainformación que antes mencionaba. En el Estado español existen 4 nodos, Nodo 50, Pangea, Xarxaneta y Usenet, que han apostado desde el primer momento por ofrecerse como proveedores de conexiones a Internet para los colectivos, organizaciones y personas del ámbito de la izquierda social y política, que pueden así publicar sus contenidos sin depender de un servidor comercial o institucional. Como proveedor de servicios de Internet, la vocación del Nodo 50 es fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información, las nuevas TIC, para crear un centro de encuentro y referencia en donde confluyan voces antagonistas y alternativas. La independencia y sustentabilidad económica de Nodo 50 se basa en la aportación de cada una de las organizaciones que se alojan en sus servidores. Actualmente aloja a 1.143 organizaciones y alrededor de 8 radios en Internet. Al mismo tiempo, Nodo 50 es un proyecto de contrainformación. Trabajan entonces por visibilizar los discursos insurgentes que no encuentran espacio en los grandes medios de comunicación convencionales. frente a la conformación como únicos de los discursos funcionales al poder, apuestan por un Internet de las redes sociales, donde la reapropiación de una tecnología connotada ideológicamente puede significar una mayor presencia de las resistencias organizadas. Como proyecto contrainformativo, Nodo 50 publica desde 1994 enlaces a noticias generadas por los movimientos sociales del Estado español y América Latina. Su página, nodo50.org. Si la contrainformación entonces tiene como objetivo el ser alternativa a los medios convencionales y de comunicación masiva como lo son la televisión, la radio y la prensa, ¿deberían sus actores considerar salirse de su techo militante y tratar de abarcar espacios convencionales para lograr el objetivo de complementar o rebatir la información oficial? Muchas veces, opinan algunos, se cae en el extremo de no querer lidiar con ningún espacio que sea ajeno a los movimientos sociales. Pero olvidan entonces que no todos son militantes, que no todos pertenecen a alguna organización social. Si se pretende, o bueno, esa podría ser la pregunta, se pretende tener impacto, aunque sea en lo mínimo, en la opinión pública, entonces se tendrían que tomar espacios públicos, cotidianos, corrientes, y no solo los refugios de la disidencia, como podrían ser centros sociales ocupados o algún cubículo de estudiantes en alguna universidad. Aquí irrumpe el Internet como espacio omnipresente y de carácter indiscriminado, atacando por igual cualquier auditorio. Las redes sociales permiten el fácil intercambio de información al igual que contrainformación. Después de los sucesos represivos contra los globalifóbicos en Seattle en 1999 y sobre todo en Génova en 2001, algunos sectores de la comunicación movimentista iniciaron en cierto momento un proceso de debate interno en el que pretendían encontrar las claves que permitieran dar el salto de lo que es el ámbito de influencia de las redes sociales hacia el gran público. Las cuestiones sobre las que fluctuó el debate fueron, y al parecer siguen siendo, cuatro. ¿Por qué si en las últimas movilizaciones estatales, llámese huelgas generales, estudiantiles, contra la guerra y demás, han participado miles de personas, ahora desde los colectivos de información alternativa no logramos comunicarnos con ellas? ¿Cómo lograr el objetivo de trasladar nuestros mensajes más allá del círculo de activistas? ¿Rompemos realmente el cerco comunicativo con nuestros proyectos actuales? ¿En qué medida es importante poner en marcha un medio de masas desde los movimientos sociales? ¿Qué pasos efectivos podemos dar en esa dirección? Esas preguntas se siguen haciendo en los círculos de información alternativa. Como siempre, quedará en manos del lector, del televidente, del radioescucha, hacer el balance correcto entre la información alternativa y la convencional, sabiendo que la primera, por definición, es política y por ello subjetiva, y que muchas veces puede carecer de formación periodística, y que la segunda está sometida a los poderes políticos y económicos a los que deben responder para asegurar su subsistencia. Como medio alternativo, como contrainformadores, aquí en Contrabanda nos toca hacer nuestra propia reflexión. Que el auditorio haga la que le crea que es correspondiente. A continuación vamos con un fragmento de Versonadas con algunos poetas canadienses. Vamos a escuchar qué nos tiene Mónica. Mónica Caldeiro, desde la columna literaria Versonadas. Y hoy tenemos una excelente y feliz conexión especial porque estamos en Banff, en Alberta, en Canadá. Y bueno, esto no sé muy bien cómo explicarles porque estoy aquí. Como saben, estamos de viaje Víctor y yo. Y bueno, estamos aquí haciendo unos talleres, estamos aprendiendo, estamos, digamos, focalizándonos especialmente en el spoken word. Y hoy tenemos aquí a varios de nuestros compañeros que van a ser los invitados especiales de la sección de hoy. Tenemos con nosotros a Elise Robert, a Dina Smith y a Fabrice Coffey y también a José Thibault. Y bueno, ellos van a leernos unos poemas. Yo hoy no voy a hablar nada más que para introducirlos. Y bueno, vamos a empezar con Elise, que la tenemos aquí preparada. Muy bonita ella, deberían conocerla. Espero que algún día venga con nosotros en Barcelona a la radio. Y bueno, Elise, ¿puedes compartirnos un poema? Claro. Mi poema se titula Semigrante. Descendant of sedentary people, I seek nomads. Rejected and misunderstood by my own kind, I've gone out of my way to meet the ones that journey. Ceux qui ont tout laissé derrière, la maison, les toutous, les amis, and some loved ones. Semigrante, I seek the ones stripped naked, naked of materialistic wealth, poor to some eyes, yet rich to those who see, riche de tellement de poésie. Semigrante, I've opened my eyes, my ears. I've listened to their valuable experiences, because these people, they are open to embrace both challenges and metamorphosis. They are rich in experiences. They are welcoming, loving, and accepting. Alors oui, quand vous me demandez d'où est-ce que je viens d'ici. But I migrated towards those of elsewhere. Semigrante is an identity I was given, one I embrace as my turning point. La migración es necesaria. Migración del pensamiento, migración de sentimientos. Y como dijo un cantante famoso, Jarabe de Palo, la pureza está en la mezcla y en lo puro no hay futuro. Gracias, Elise. Ahora nuestra siguiente participante va a ser Dina Smith, una preciosa mujer que he tenido el enorme placer de conocer. Está siendo maravilloso estos días. Realmente me gustaría que algún día pudieran llegar a Barcelona todos y compartir unos vinos y unas hierbas ahí en la en el estupendo programa que tenemos los nómadas, en el buen rollito que compartimos y todo lo demás. Así que bueno, aquí les paso a Dina Smith. Montreal, island of my birth. What are you worth if we've only exchanged one form of poverty for another? We walk down the street and we barely talk to each other. La province est belle. But what the hell do you do in a place where your own barely acknowledge your face? Opportunities, new and old, fall, frozen, cold, get salted and plowed under, and God's together plan gets torn asunder. While the people who came first close their eyes and fantasize about going home to a Caribbean that they won't recognize. Because Price Mart's on the scene selling microwave cuckoo. Well, I don't know how to make it, do you? And it's not because they didn't want me to know, call it a seed they didn't sow, just another one of those things that got lost in translation to the next generation in this new nation. But I am, nonetheless, a West Indian. Once removed, of course. Never married to the island, but never divorced. I was born with one foot in this camp, but the other is damp with seawater. I am an island daughter, given up for adoption to give me a new option, but as much as I understand it, sometimes I just don't fit. Dans les Antilles de mes parents or en la rue Saint-Laurent. So, in order to get from where they were to where we are to be that dream come true to their wished-on star, I had no choice but to do what I did and become some sort of curry-chicken-poutine hybrid. Mm-hmm. So when you see me, you'll get bonjour and what's up and maybe even ça passe, and as long as you respond to at least one of these things, I think we'll be okay, but we need to start today. There is no DJ to stop our record and say, come again, but then we've already overcome so much just by being here. Overcome the fear of who was left there and who was brought here. Overcome so much societal gloom and doom. Why can't we just make some room for each other? My sister, my brother. En anglais ou en français, entier ou non, pourquoi pas apprécier et accepter un peu plus le tout? et faire de l'île d'où je viens un peu plus chez nous. Bien, nuestro siguiente participante en Versonadas es Fabrice Coffey. Él es un poeta también de Montreal, aunque es originario de Costa de Marfil. Es una persona maravillosa. Estoy muy feliz de tenerle a él cerca estos días, de tenerlos a todos ellos cerca estos días. Y bueno, pues ahí va con ustedes Fabrice Coffey. Hey, people of the world. Ici à Banff, et on vous envoie de bonnes vibes. Ok, le soir, je me couche en voulant refaire le monde. Faire taire les bombes et pourquoi pas défaire l'immonde. Mais que serait le monde si l'homme le voyait vraiment? S'il le voyait seulement, s'il le voyait parfois. L'homme que nous sommes ne voit plus le monde. Il ne fait qu'à sa tête, il ne fait plus exprès. Et voir l'autre coucher dans le labyrinthe du rien, l'image est sans défaut un paysage tyrien. On toucherait la lune, mais avons peur d'approcher. Tu regardes même l'autre sur le banc couché, accroché, agriffé à la goutte de sa vie. L'autre a bu son passé et noyé ses souvenirs de dignité, de liberté et d'appartenance. À la danse colorée qui sous le temps danse, mais l'homme est affolé, ne change sa tendance. Derrière sa clôture, il brandit sa pancarte. Sors de ma culture. La couleur reste un mur quand on erre, je respire. Comme toi, à chaque mirage, j'aspire. Quand je respire, c'est comme toi le temps d'un instant. Alors, partageons et cesse de me dire, va-t'en. Va-t'en où? Va-t'en loin. Va-t'en de chez moi loin. Je suis noir, tu es blanc, il n'y a pas un autre moyen. Dans le jardin de l'humain, il ne récolte que ce qu'il sème. Là, il sème de moins en moins, il faut de bonnes graines pour cela haine. Dans le jardin de l'humain, il ne récolte que ce qu'il sème. Là, il sème de moins en moins, il faut de bonnes graines pour cela. Voir le monde un moment et c'est tout. Dans le manque, nous serons dans le manque du matin. Le monde est mystère, il nous resterait pervers, mais s'il goûte le vert jus, l'amour, dilue le goût amer. Moi, le soir, je me couche en voulant refaire le monde. Faire taire les bombes, pourquoi pas défaire l'immonde. Mais que serait le monde si l'homme le voyait vraiment? S'il le voyait parfois, s'il le voyait seulement. Bien, gracias, Fabrice. Nuestra siguiente participante es otra poeta que nos está acompañando estos días en el programa de Spoken Word en Banff. Es José Thibault, también originaria de la parte francófona de Canadá. Y bueno, pues aquí la tenemos. Estamos muy contentos también de que pueda participar en la sección. Aquí viene con ustedes José Thibault. Depuis toujours, tu aimes écrire sans même savoir ce que tu as à dire. Tu remplis mille et un cahiers sans même rêver d'être publié. Tu cherches ton style, tu cherches ta norme et tu préfères les courtes formes. Il faut que t'écrives, sinon tu crèves. T'écris beaucoup, mais tu restes brève. Tournure de phrase par page en jase. T'aimes ça faire court dans ton discours, mais tu veux pas faire du small talk. Faut qu'il y ait un but, no ifs and buts. La poésie, no cup of tea, matière scolaire pleine de poussière, les pieds, les strophes, les rimes, les vers, autant bouffer des vers de terre. Ronsard peut rester au placard, Baudelaire peut s'envoyer en l'air. T'as pas de penchant pour Nelly Gant, t'aimes pas beaucoup les haïkus. Mais les chansons, ça va, tu kiffes. Les bonnes images viennent pas au pif. Tout le monde voudrait écrire un hit, mais pondre une toune, ça se fait pas vite. Tournure de phrase par jas-jas. T'aimes ça faire court dans ton discours, mais tu veux pas faire du small talk. Faut qu'il y ait un but, no ifs and buts. En écriture automatique, tu sors d'abord ce que t'as dans un trip, mais faut quand même un peu de technique, prosodie et accent tonique, le jazz, le rock ou le hip-hop, le folk, le rap ou le métal. Tu oses ta prose, mais rien ne s'impose, et puis bing-bang, arrive le slam. Avec le slam, ça prend de la rame, ça ground le pitch, ça cède la trame, ça spin, ça itch, ça splash le jet, ça charme le drame, ça punch les faits. Tu te palmes grave, tu t'intoxiques, tu t'affames l'âme, tu décortiques, tu bats très près sur les rimes riches. Avec le slam, tu trouves ta niche, tournure de phrase par jas-jas. T'aimes ça faire court dans ton discours, mais tu veux pas faire du small talk. Faut qu'il y ait un but, no ifs and buts. Un métronome à l'hélium, à alexandrin au pied marin. Il y a de la houle dans tes écrits, de la bouteille tombée du lit. Un vaisseau d'or, un mal de mer, ta prose a les deux pieds sur terre. C'est dur de boire des somnifères avec les fesses dans cafetière. C'est une poésie qui t'extasie comme la berceuse des grands génies. Car elle vaut bien tous les valium, les fées vertées, les fleurs d'opium. Le diable est jamais vraiment loin de ceux qui veulent toucher le divin. dessin. Avec ta plume, ton MacBook Pro, tes cheveux s'arrachent, c'est tellement beau. C'est parler de météo, des maringouins et des impôts. T'as plus envie de placoter, tu veux clamer, tu veux slammer. Car de ta bouche, il est parti, ce vieux goulouche un peu moisi. Tu t'entêtes parce que c'est ta quête, les mots deviennent ta raison d'être. Tournure de phrase, papa, jaja, t'aimes ça faire court dans ton discours. Mais tu veux pas faire du small talk, faut qu'il y ait un but, no ifs and buts. Tournure de phrase, papa, jaja, t'aimes ça faire court dans ton discours. Mais tu veux pas faire du small talk, faut qu'il y ait un but, no ifs and buts. Y bien, después de esto, esto ha sido Versonadas. Hoy en Nómadas Sin Tópico estoy muy contenta de poder hablarles desde este otro lado del Atlántico, más bien cerca del Pacífico. Estamos realmente lejos de Barcelona. Y bueno, nada más comentarles las actividades que tenemos próximamente por aquí. El día 17 de abril estaremos en Nueva York con Víctor, con Jennifer Zendaña Armas y Natasha Dix, en un lugar que se llama A Gathering of the Tribes, en la parte este de Nueva York. Estaremos presentando el proyecto Syrian Dope, y es muy probable, estamos aquí observando, para estar el día 19 en Montreal. Así que quizá estaremos de nuevo con estos compañeros que han estado hablando hoy con ustedes por allí, por esos lares, volviendo a Canadá, que no teníamos previsto, pero estas cosas suceden como suceden. Los nómadas sabemos cómo nos movemos por el mundo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Versonadas, dentro de Nómadas Sin Tópico. Gracias por darnos este espacio, gracias por dejarnos compartir unos versos. Un beso a todos, especialmente al equipo técnico, a César Rojo, a Juanita, que te echo tantísimo de menos, a Gabo y a todos los demás. Espero veros pronto en unos 15 días en Barcelona. Besitos a todos, mua, mua, mua, mua, mua. Seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico a través de Contrabanda FM en el 91.4 MHz, aquí transmitiendo desde Barcelona. Y a continuación vamos a escuchar la cápsula de La Lente de Democracy Now con Renata. Muy buenas tardes, saludos a todos. Bienvenidos a la segunda entrega del Lente de Democracy Now en este domingo 10 de abril. Les traigo la columna de Amy Goodman, presentadora y directora del programa Democracy Now, sobre el regreso del expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide a Puerto Príncipe. Aristide y su familia regresaron hace ya un par de semanas a Haití, por primera vez desde que un golpe de Estado llevado a cabo en el 2004 con el apoyo de Estados Unidos lo expulsara de su cargo. Un documento del 2005 del Departamento de Estado de Estados Unidos, recientemente publicado por el sitio web especializado en información confidencial, WikiLeaks, relata cómo diplomáticos de Estados Unidos y Francia amenazaron con bloquear la entrada de varios países del Caribe y de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad de la ONU si Sudáfrica no mantenía a Aristide en el exilio. En esta ocasión, el mismo presidente Obama llamó al presidente sudafricano Jacob Zuma para decirle que no transportara a la familia de Aristide de regreso a Haití. Sudáfrica, por suerte, se negó a obedecer. En una emisión exclusiva de Democracy Now, Amy Goodman estuvo presente en el vuelo que sacó a Aristide del exilio. El regreso del expresidente Aristide y las elecciones haitianas estuvieron casi ausentes de los principales medios de comunicación. Pero Amy Goodman obtuvo una entrevista exclusiva con Aristide, la cual pueden escuchar en Democracy Now, www.cuba.org/es. En esta ocasión, les quiero presentar la columna de Amy Goodman sobre este regreso de gran importancia para Haití. Se titula El regreso de Aristide a Haití, la travesía de una larga noche que se hizo día. Aristide's return to Haiti, a long night's journey into day. El regreso de Aristide a Haití, la travesía de una larga noche que se hizo día, por Amy Goodman. Late at night on March 17th, former Haiti. En la madrugada del 17 de marzo, el expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide abordó un pequeño avión junto con su familia en Johannesburgo. A la mañana siguiente llegó a Haití. Habían pasado más de 7 años desde que fue secuestrado de su casa en Haití tras un golpe de Estado que contó con el apoyo de Estados Unidos. En 2010, Haití fue azotado por un terrible terremoto que dejó un saldo de más de 300.000 muertos y 1.5 millones de personas sin hogar. Una epidemia de cólera llevada al país por las fuerzas de ocupación de la misión de Naciones Unidas podría haber contagiado a casi 800.000 personas. La mayoría de la población vive con menos de un dólar diario. Ahora Aristide, por lejos la figura más popular de Haití en la actualidad y el primer presidente electo democráticamente de la primera república negra del mundo, regresó a su país. Bon retour, Titid. Buen retorno, Titid, la forma afectuosa para referirse a Aristide, decían los carteles y coreaba la gente en Puerto Príncipe, mientras miles se congregaron para acompañar a Aristide desde el aeropuerto Toussaint Louverture hasta su casa. Louverture encabezó el levantamiento esclavo que fundó Haití en 1804. Tuve la oportunidad de viajar junto a Aristide, su esposa, Mildred, y sus dos hijas desde Johannesburgo a Haití en el pequeño avión proporcionado por el gobierno de Sudáfrica. Fue mi segundo vuelo junto a ellos. En marzo de 2004, la familia Aristide intentó regresar del exilio forzoso en la República Centroafricana, pero nunca logró regresar a Haití. El entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y otros funcionarios estadounidenses advirtieron a Aristide que se mantuviera lejos del hemisferio occidental. La familia Aristide no hizo caso a dicha presión e hizo una parada en Jamaica antes de viajar a Sudáfrica, donde permaneció hasta el fin de semana pasado. Justo antes de las elecciones de este domingo en Haití, el presidente René Preval le dio a Aristide el pasaporte diplomático que le había prometido hacía mucho tiempo. El 19 de enero, el entonces portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, P.J. Crowley, escribió en Twitter en referencia a Aristide: «Hoy Haití necesita mirar hacia el futuro, no al pasado». Mildred Aristide se sintió indignada por este comentario. Cuando la entrevisté en el avión, minutos antes de su regreso a Haití, dijo que Estados Unidos había dicho eso desde que obligaron a su esposo a salir del país en 2004. When we were in Central Africa. Cuando estábamos en la República Centroafricana, alguien nos dio un libro sobre Barthélemy Boganda, el fundador de la República Centroafricana y el precursor de su independencia, porque en última instancia murió antes de que la República Centroafricana lograra su independencia de Francia. Y había una oración en el libro que me dejó paralizada. Criticaban a Boganda por continuar siendo crítico de las relaciones entre la Francia colonial y la República Centroafricana. Y le decían, estás hablando del pasado, y que se trataba de nuevas relaciones entre el colonizador y la colonia, a lo que Boganda replicó, dejaría de hablar del pasado si no estuviera tan presente. Mark Toner, the new State Department spokesperson. Mark Toner, el nuevo portavoz del Departamento de Estado, dijo la semana pasada, El expresidente Aristide eligió permanecer fuera de Haití por 7 años. Que regrese esta semana solamente podría ser considerado como una decisión consciente de tener un impacto en las elecciones de Haití. Jean-Bertrand Aristide no eligió irse ni permanecer fuera de Haití, y el gobierno de Obama lo sabe. El 29 de febrero de 2004, Luis Moreno, el número 2 de la Embajada de Estados Unidos en Haití, fue a la casa de la familia Aristide y lo llevó por la fuerza al aeropuerto. Franz Gabriel era el guardaespaldas personal de Aristide en 2004. Lo conocí cuando estuve con la familia Aristide en la República Centroafricana y lo volví a ver el viernes cuando la familia Aristide regresó a Haití. Recordó. El presidente no se fue voluntariamente, porque todos los que vinieron a acompañar al presidente hasta el aeropuerto eran militares. Yo estuve en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sé cuál es el aspecto de un oficial de infantería, y también sé cuál es el aspecto de un oficial de las Fuerzas Especiales. Lo que me llamó la atención fue que cuando abordamos el avión todos se cambiaron el uniforme y se pusieron vestimenta civil, y en ese momento supe que se trataba de una operación especial. Estados Unidos continuó impidiendo el regreso del presidente Aristide durante los siguientes 7 años. Precisamente la semana pasada, el presidente Barack Obama llamó al presidente sudafricano, Jacob Zuma, para expresar su profunda preocupación ante el posible regreso de Aristide y presionó a Zuma para que impidiera que viajara. Zuma tiene el mérito de haber ignorado la advertencia. Cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks revelan que durante muchos años hubo maniobras consensuadas para impedir el regreso de Aristide a Haití, entre ellas el castigo diplomático a cualquier país que ayudara a Aristide e incluso la amenaza de bloquear el ingreso de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego de aterrizar en Puerto Príncipe, Aristide no perdió el tiempo. Se dirigió al pueblo haitiano desde el aeropuerto. Sus palabras tocaron un punto fundamental de las elecciones que acaban de llevarse a cabo en ese país, que su partido político, el partido más popular de Haití, Famy-Lavalas, está proscripto, fue excluido de las elecciones. Aristide dijo: el problema es la exclusión y la solución es la inclusión. La exclusión de Famy-Lavalas es la exclusión de la mayoría. La exclusión de la mayoría significa que están excluyendo exactamente a la rama sobre la cual todos estamos sentados. El problema es la inclusión. La solución es incluir a todos los haitianos sin discriminación, porque todos somos personas. Al reencontrarse con el país que él no había visto durante 7 años, expresó: Haití, Haití, cuanto más lejos estoy de ti, más me cuesta respirar. Haití, te quiero y siempre te querré, siempre. Bueno, espero que les haya gustado la columna de Amy y que hayan aprendido algo nuevo sobre la situación política en Haití. Bueno, esperemos que estemos atentos a las políticas imperialistas y al pisoteo de la democracia que siguen patrocinando Estados Unidos y algunos países europeos todavía en Latinoamérica. Les cuento que el ex cantante haitiano Michel Martelly fue el ganador de las elecciones presidenciales en Haití. Martelly obtuvo el 68% de los votos en la segunda vuelta, pero no olvidemos que el partido político más popular de Haití, el partido de Aristide, y su candidato Famy-Lavalas no pudo postularse. Para más información sobre Haití y el expresidente, pueden visitar democracynow.org/es. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en 2 semanas con más noticias de Democracy Now para que nos informemos bien. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. My old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember. Gone. Tra-banda. Tra-banda. Tra-banda. Tra-banda. Tra-banda. Tra-banda. 91.4 FM. Barcelona. Qué bonito. Así como es. Sigues aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda FM y ahora vamos a seguir con el tema de los transgénicos que había empezado a hablar con nosotros Muna hace 2 semanas. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí en Nómada Sin Tópico. En la semana pasada, el programa pasado, a partir de la noticia de la aprobación en México de la siembra piloto de maíz transgénico, presentamos un fragmento de la entrevista realizada a la bióloga Alma Piñeiro Nelson, quien es una de las investigadoras que más se ha dedicado a esta cuestión del maíz y de los posibles efectos de la introducción de semillas modificadas de este cereal, que bueno, como mencionamos la vez pasada, pues es uno de los alimentos básicos del país, de México. Estamos hablando de un tema de México, pero que es interesante como que se conozca a nivel mundial por el tema de los transgénicos y el tema además del gran negocio que hay detrás de ellos, ¿no? Sobre todo de empresas como Monsanto. Bueno, Alma Piñeiro, como contesta, haciendo su doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM y forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y ella la semana pasada, en el fragmento de entrevista que presentamos, nos contó de los riesgos y desventajas a diferentes niveles que podría comportar el cultivo de maíz transgénico. Por ejemplo, a nivel de la biodiversidad, de efectos en la salud de los consumidores, de patentes de las semillas y en ese sentido de subordinación económica de los campesinos a las empresas que producen estas semillas, entre otros de los aspectos que tocó. Hoy vamos a presentar otro fragmento de esta entrevista, Alma Piñeiro, donde nos va a contar si existen posibles ventajas con el cultivo del maíz modificado genéticamente. Vamos a ver. Tecnología en particular, digamos, esto ya es un lugar común, pero la tecnología per se no es ni buena ni mala. El problema es cómo se utiliza, ¿no? Uh-huh. Esta tecnología en particular, las dos líneas de generales de maíz transgénico que mencioné, las resistentes a insectos y las tolerantes a herbicidas, pues en realidad no presentan una gran ventaja para México, ¿no? La de insectos, pues estas son resistentes a insectos que no son plaga en México, no son una plaga importante. Y la de herbicidas, pues implica que tienes que comprar el paquete tecnológico y esperar un herbicida que, aunque por mucho tiempo se dijo que era de los más inocuos, hay también investigaciones recientes que muestran que no lo es tanto. Entonces, pues ventajas comparativas para México no los tiene, porque además, algo que se ha venido repitiendo vez tras vez, pero que no tiene ningún fundamento científico, es decir, que estas líneas de maíz transgénico, o todas las líneas de maíz transgénico en general, son mucho más rendidoras, ¿no? O sea, te van a dar una mayor cantidad de maíz por hectárea, lo cual es totalmente falso, porque no fueron modificadas genéticamente para aumentar rendimientos. Por otro lado, también se ha dicho que estas líneas de maíz transgénico, ahora que está de moda el tema de cambio climático, van a resistir condiciones ambientales adversas como sequías o como heladas, lo cual también es falso porque tampoco están modificados genéticamente para resistir eso. Es más, en México ya existen maíces que pueden crecer en condiciones, digamos, de agricultura marginal y que efectivamente toleran suelos salinizados, toleran cierto grado de sequía y toleran también cierto grado de heladas. Y esas líneas, digamos, de maíz resistentes verdaderamente son las razas nativas que fueron generadas por campesinos de México. Entonces, pues, digamos, frente a las necesidades de México, que podrían ser mayor producción de maíz blanco, sobre todo para consumo humano, y resistencia a fenómenos climáticos, pues estas líneas de maíz transgénico no ofrecen ninguna de esas dos ventajas. Y sí ofrecen los riesgos que ya mencionaba anteriormente. Son falsos, favorecen por un lado la justificación de por qué meterlos y también generan como una cierta idea de necesidad, ¿no? También otra cosa que se ha argumentado es que, pues bueno, ¿por qué en otros países industrializados donde se ha adoptado esta tecnología, ¿por qué México no puede acceder a una tecnología de punta, moderna, una agricultura moderna como ha sido utilizada en Estados Unidos, ha sido utilizada en Canadá, en Argentina, etcétera, etcétera? Entonces se utiliza el argumento de que vamos a subirnos al tren del progreso, que en este caso ahorita está piloteado por los países transgénicos, ¿no? Cuando no necesariamente una tecnología nueva quiere decir que es una tecnología mejor de lo que ya hay, ¿no? Claro. Y cuando incluso en estos países ya también ha dado muestras de como todas los problemas que puede acarrear, ¿no? Sí, o sea, tiene insuficiencias. Otra que no mencioné anteriormente es, en particular con los cultivos que son resistentes a herbicidas, lo que se ha visto en Estados Unidos y en Argentina y en otros países que ya llevan varios años cultivando este tipo de maíz o de soya o de algodón transgénico, es que están apareciendo hierbas resistentes al herbicida. Eso quiere decir que ya no vas a tener que nada más asperjar más herbicida, que es tóxico, ¿no? Es tóxico a todas las plantas y también es tóxico a animales en una menor medida, pero es tóxico, sino que vas a tener que a su vez utilizar otro tipo de herbicidas que maten ahora las plantas que son resistentes a él, ¿no? Entonces estás generando superplagas de malezas. Ya. Y eso es un riesgo que puede ocurrir en cualquier lado, incluido México. Muy bien, pues este fue otro fragmento de la entrevista que hicimos a Alma Piñeiro Nelson, bióloga mexicana de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, sobre la introducción del maíz transgénico en México. Y bueno, pues para más información, nada más les damos el dato, pueden consultar la página de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, también de la campaña Sin Maíz No Hay País en Internet. Ahí pueden ver bastante información con fundamentación científica sobre la discusión acerca de esta siembra piloto del maíz modificado en México. Y bueno, pues esa fue una nota más. Y aquí en Nómada Sin Tópico, yo soy Muna. Gracias.

Esto fue un breve reportaje sobre la inmigración, de lo que está pasando allá en el sur de la frontera en México. Y en esta ocasión quisiera saludar a Ayala Que Huelga, que por casualidad y las hazañas del destino, me encontré con el compañero de la Que Huelga en Plaza Cibeles, allá en la ciudad monstruo de Ciudad de México. Y solamente quisiera compartirles que ya llegué a Barcelona y aquí estamos continuando con el trabajo de Nómada Sin Tópico. Un abrazo y un saludo desde aquí, desde Barcelona, para la Que Huelga y todo el mundo a lo que se está escuchando. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, en Contrabanda FM. Si quieren comunicarse con nosotros, marquen al 93-317-7366. Visiten también la página nomadasintopico.contrabanda.org. A continuación, Cinturones Corporativos con Gabo, y también nos acompaña Álvaro Córdoba, que nos hablará sobre el conflicto armado en Colombia el día de hoy. ¿Qué tal, Gabo? Pues encantado de estar por aquí, compañero, compañeras. Y bueno, tenemos el gusto hoy de compartir este espacio radiofónico con Álvaro Córdoba. Hola, Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial al colectivo y a todos los oyentes. Álvaro Córdoba es colombiano, activista pro derechos humanos, investigador de temas de conflicto armado en Colombia, integrante de la corporación Nuevo Arcoíris, la cual pues realizaron una investigación sobre paramilitarismo y política en Colombia. Y esta investigación fue origen de investigaciones penales por las cuales fueron encarcelados más de 120 congresistas en los últimos 8 años en Colombia por corrupción. Álvaro, vamos a empezar a compartir un poquito esta actualidad de Colombia y a entender un poco este entramado que es el conflicto armado. Y bueno, yo voy a empezar lanzándote una pregunta. El conflicto político en Colombia, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa el conflicto armado y la insurgencia en Colombia? Digamos que en los últimos años, durante el gobierno de Álvaro Uribe, un gobierno de extrema derecha, financiado, apoyado por la clase política tradicional, los terratenientes y narcotraficantes, hicieron un proceso de paz, le llamaron ellos, pero es de legalización de los grupos mafiosos que tienen grandes ejércitos para el cuidado de, digamos, de las plantaciones, laboratorios y tráfico de drogas. Que para ese entonces le llamaban eufemísticamente las autodefensas y que ya ahora se conoce como paramilitares. Ha tenido una transformación hacia lo que se llaman bandas criminales, también como para desdibujar, digamos, la persistencia, la existencia del paramilitarismo en Colombia, que se entendía y se justificaba como una fuerza contrainsurgente y que se entiende ahora ya como un fenómeno de mafias narcotraficantes con grandes ejércitos, que además han ido cooptando, capturando el Estado en todas sus formas, no solamente de los gobiernos locales, los aparatos de justicia, las Fuerzas Armadas, sino también parte de las organizaciones sociales locales. Eso llevó a que este gobierno llamara desde el 2002 al fenómeno de insurgencia como terrorismo, es decir, para ellos no existe razones y causas estructurales históricas en Colombia que motivaron el origen de la violencia armada y la violencia política como formas de resistencia en principio rurales y luego como una oposición, digamos, a un establecimiento. Para ellos, la misma lógica, digamos, de los Estados Unidos en los tiempos de Bush, esto es un combate contra el terrorismo. Entonces se prohíben palabras como insurgencia, guerrilla, conflicto armado, conflicto político armado en Colombia, los medios de comunicación silencian cualquier intento, digamos, de iniciativa de paz, de interlocución o diplomacia civil. Las organizaciones que trabajan por la paz son señaladas organizaciones pro guerrilla, pro terrorismo. Eso ha hecho que, digamos, no haya espacios como para un centro democrático en donde puedan converger tanto la derecha, si se quiere, institucional, con organizaciones políticas de izquierda legal. Y lo que ha ocurrido ha sido una polarización de quien no está con el gobierno de Uribe, con esa marca, es señalado terrorista, ¿cierto? O amigo de los terroristas. La guerrilla ha tomado, digamos, un margen de espera a ver si los cambios que hubo en el gobierno, aunque es heredero del gobierno anterior, ha ido cambiando su discurso y sus prácticas. Tiene la intención de impulsar dos nuevas leyes, una de restitución patrimonial de las víctimas de la violencia y dos, una ley de tierras, que significa de alguna manera, digamos, parte de la deuda histórica que generó el origen de las guerrillas en los años 50 del siglo pasado. Eso se ve bien, digamos, por parte de la sociedad civil, por parte de la oposición y de algunas organizaciones de izquierda que dicen un gobierno que se inspira en darle restitución de derechos y dignidad a las víctimas es un gobierno que se distancia del anterior, que fue el que privilegió con leyes y con recursos y con impunidad el paramilitarismo de los últimos 30 o 40 años. Bueno, y la población civil ante este panorama, ¿cómo se expresa? La población civil tiene un gran papel en Colombia, hay mucha actividad de trabajo en pro de los derechos humanos, de investigación, de observación, compartir recursos. ¿Cómo está la población civil? ¿Cómo se expresa ante esta realidad? Yo hablaría como de dos o tres sectores, digamos, definidos en la sociedad civil. Uno que es el de los centros de pensamiento, de opinión, de acción política y de incidencia política, que está determinado por lo que llamamos allá las ONGs, especializadas en temas como los de derechos humanos, democracia, derechos económicos, sociales y culturales, el seguimiento, digamos, al tema electoral, a la papel que juegan mafias delincuenciales con políticos en los gobiernos locales o nacionales. La otra, que es la de las organizaciones directas de participación de la ciudadanía, desde los sindicatos, campesinos, jóvenes, etcétera, que hoy día son prácticas de resistencia no solamente a estos modelos centrales del gobierno, sino también a la incidencia de los grupos armados ilegales. Y una tercera, que es la que se va convirtiendo, digamos, como en una vanguardia de lo que podría ser un proyecto de transformación radical de la Colombia de los últimos 50 años, que es el de las víctimas. Es decir, más de 4 millones de población desplazada, con un alto porcentaje de madres, cabeza de familia, viudas y niños y niñas huérfanos. Además, con grandes secuelas físicas y psicológicas por causa, digamos, de todas las prácticas perversas de la guerra. Ese movimiento es el que aspira, digamos, a que en un proceso juicioso, serio, sincero, de verdad, de memoria, de justicia, de reparación, de no repetición, pueda superarse, digamos, parte de las causas que han motivado la guerra y poder construir, digamos, unos principios fundamentales básicos, morales y éticos para, digamos, una transformación de la institucionalidad en Colombia. Eso es lo que yo, digamos, podría percibir de lo que ocurre. Ahora, en los últimos 8 o 10 años, o incluso un poco más, la guerra sucia que impuso el establecimiento orientado por esa doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos ha hecho mucho daño a las organizaciones. Este es el momento en que una discusión sobre ley de tierras en Colombia no tiene un interlocutor legítimo por parte de las organizaciones de los campesinos sin tierra. Los interlocutores son los terratenientes que se quedaron con las tierras del minifundio gracias a la influencia que tuvo el paramilitarismo. Entonces, digamos, el gobierno está necesitando en este momento un interlocutor del campesino pobres sin tierra, que fue lo que se acabó en los años 80 cuando existió una organización que llamamos la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pero que fue señalada, estigmatizada en su tiempo como organizaciones correa, digamos, de la guerrilla. Ahora, paradójicamente, el Estado, que quiere hacer reformas sociales, busca un interlocutor que ayudó a deslegitimar y desbaratar. Y este mismo Estado, que sigue siendo un Estado neoliberal, con políticas que van a favorecer a los que tienen, ante esto la población civil, antes comentábamos que también está desarrollando una como una nueva manera de relacionarse de manera una nueva economía autosuficiente o promoviendo otros canales de intercambio de recursos para un poco tomar independencia frente a la economía que se nos está imponiendo global, dependiente. ¿Podrías hablarnos un poquito de estas iniciativas? Yo creo que lo que ocurre en Colombia, incluso un poco retrasado, es fruto de los cambios que ha habido en América Latina en los últimos 10 o 20 años, en donde han ido surgiendo gobiernos de izquierda, gobiernos independientes, alternativos que unen, digamos, la preocupación por el bienestar de la gente a una visión distinta del desarrollo, ya no ligados al tema de la globalización, de la apertura económica, sino a generar formas, digamos, autosostenibles de autoabastecimiento, de estimular la producción, el mercado local, más que competir con multinacionales o otros países. Eso que, digamos, es una práctica tradicional en Ecuador o en Bolivia o en algunas zonas de Brasil, las prácticas de trueque van, digamos, fortaleciendo formas de intercambio y de economía solidaria en territorios pequeños o entre grupos y sectores, como desde los trabajadores de la cultura o los que trabajan en animación sociocultural o en educación infantil o producción agrícola, que de alguna manera constituye una resistencia no solamente a ese tema de la globalización, sino de esas políticas macroeconómicas ligadas, digamos, al neoliberalismo, al capitalismo, que convierten a la gente más en consumidor que en productor de bienes y servicios para el intercambio y el consumo propio. Uh-huh. Y frente a todo esto, el paramilitarismo en Colombia, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Ha habido procesos de desmilitarización desde el 2002? ¿Los paramilitares tienen un papel determinante en la economía y también en las relaciones? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Ha habido realmente una desmilitarización del paramilitarismo en Colombia de 2002 a 2010? ¿O ha sido una tapadera? ¿Cómo es esto? Pues está demostrado que el gobierno de Uribe accedió al poder las dos veces con el apoyo de los paramilitares, que son fuerzas mafiosas, narcotraficantes, que tienen un poder muy grande. Él subió al gobierno con la promesa, digamos, de desactivar el paramilitarismo, supuestamente como una condición fundamental para un diálogo de paz con la insurgencia armada. Lo que finalmente ocurrió fue que él legitimó ese poder económico, militar y político que tiene el paramilitarismo en Colombia en grandes extensiones del territorio. Por eso la fuerte incidencia en el Congreso de la República, en el sistema de justicia, en los gobiernos locales, hasta en las fuerzas de seguridad. Y eso finalmente le fue como explotando en las manos. Estamos en este momento en unos procesos de investigación que demuestra que hubo falsas desmovilizaciones, es decir, los verdaderos frentes del paramilitarismo siguieron vivos y lo que hicieron fue desmovilizar pequeños grupos de sicarios y bandas pequeñas de algunas ciudades, pero que el grueso sigue vivo y les cambiaron de nombre, les llaman bandas criminales de manera eufemística, en algunos casos le llaman organizaciones emergentes e incluso algunas llaman ONG como organizaciones de nueva generación, para disfrazar la persistencia de la misma estructura paramilitar de hace 20 o 30 años. Y como ese ejercicio fue llevando, digamos, a una ruptura de la relación entre el gobierno con esos grandes capos del paramilitarismo, que fueron los que se entregaron y pretendían legalizar, él hizo para borrar toda esa relación, extraditar esa cúpula a Estados Unidos, con lo cual las víctimas se quedan sin la parte de verdad que se requiere para un proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Es decir, no se desmoviliza el fuerte grande de la fuerza paramilitar y se la disfraza con otros nombres. ¿Qué es lo que finalmente hace más complejo y confuso, digamos, el conflicto armado colombiano? Porque si se reconociera la existencia del paramilitarismo en Colombia en esta nueva forma, que son grandes bandas de narcotraficantes aliados con la mafia calabresa italiana, con los cárteles de la droga de México, etcétera, pues habría que entenderlo, digamos que el problema es mucho más grande que lo que se podría hacer pues en el Estado colombiano solamente, ¿cierto? Es una realidad bien compleja y además si uno quiere, me imagino como investigadores, si quieren hacer rastrear, buscar, encontrar de dónde viene este y este de quién y quién, o sea, este grupo paramilitar que ahora se llama así, pero antes se llamó de otra manera, luego en su momento cuando cambiaron de nombre y siguen siendo los mismos actores, pero cambian de nombre en varias ocasiones, ¿no es así? Entonces se hace más difícil todavía rastrear y encontrarle el sentido a este rompecabezas que es el conflicto de Colombia, ¿verdad? Es claro que ellos mutan dependiendo como de las circunstancias políticas de cada cierto tiempo. Algunas incluso tienen nombres de próceres, y como en Chiapas tienen nombres como de Justicia y Paz, La Libertad, etcétera. Pero son grandes grupos paramilitares que, para defender territorios de cultivos, de laboratorio y de rutas de exportación, pues pasan por encima de lo que haya, sean gobiernos locales democráticos o alternativos, sean organizaciones civiles, hasta organismos internacionales de apoyo humanitario que pueden estar en la zona. Y eso, claro, afecta cualquier proyecto, digamos, de democrático, alternativo, social, cívico, alternativo en Colombia, ¿cierto? Lo hace más enredado. Álvaro, no sé, tenemos unos minutitos más. A mí me gustaría seguir. ¿Cinco? Tenemos cinco más. Ah, bueno. Bueno, podríamos seguir tratando este conflicto armado en Colombia, pero a mí también me gustaría que nos contaras, porque es bastante interesante, aquí a Barcelona, ¿qué has venido a hacer? Porque, bueno, estás haciendo un proyecto, llevas un tiempo realizando un proyecto muy interesante en Medellín, ahí en el municipio, y creo que sería interesante que nos hablaras un poco de eso. Medellín está gobernado por una organización, digamos, cívica, que está por fuera de los partidos tradicionales. Es una alianza de organizaciones locales con algún grupo, digamos, de intelectuales de izquierda, diría yo, desde hace 7 años. Un gobierno marcadamente, digamos, de corte social, de invertir en el presupuesto en territorios de mayor marginalidad y exclusión y en grupos poblacionales tradicionalmente excluidos, marginados, como las minorías étnicas, los niños, las mujeres, los grupos de la diversidad sexual, de tal manera que no solamente se habla de acciones afirmativas, sino de prácticas de inclusión de los territorios y los grupos. Dentro de ese ejercicio, una cosa que es aparentemente inocua, digamos, en el tema del deporte y la recreación, no solamente como esa oportunidad de distracción, algunos lo llaman como el pan y circo para el pueblo, nosotros nos decíamos, hace parte como de un indicador de bienestar y de inclusión. Hacer del deporte un derecho, pero también una oportunidad para formar en ciudadanía, para empoderar comunidades, para recuperar digamos, lo que ha dañado la guerra, lo que ha dañado las mafias delincuenciales allá, que no son solamente las mafias de los narcotraficantes, sino las mafias políticas y poderes económicos aparentemente ilegales, pero que pervierten, digamos, las relaciones de la comunidad. En ese ejercicio de diseñar políticas públicas que estén acorde a las necesidades de una ciudad tan atravesada por prácticas de exclusión y de violencia, pues el deporte se convierte en una herramienta, y ahí había que pensar en políticas que recojan enfoques como el de derechos humanos y el desarrollo de eso, el tema de equidad de género. Y no estamos hablando del tema del deporte élite, del alto rendimiento, del nivel olímpico, sino de las prácticas deportivas, socioculturales, lúdicas en las comunidades en donde hay referentes de exclusión, de discriminación, de machismo, etcétera, que se reproducen. O porque hay unos deportes que están consideradamente, tradicionalmente, solo para varones o solo para mujeres. Y que si hay un cierto cambio en que mujeres que practican un deporte aparentemente de hombres son marimachos y lesbianas, y al revés, cuando puede haber prácticas de coeducación, de reconocernos en la diversidad, pero además de hablar de nuevas masculinidades y de nuevas relaciones de género, en esas prácticas. Eso es lo que me trajo a mí aquí a contar un poco lo que hacemos en pequeño, lo que esperaríamos hubiera, digamos, desde los gobiernos nacionales. Nosotros en Medellín ayudamos a crear una red iberoamericana de mujer y deporte, de equidad de género y deporte, que el gobierno español, a través de una cosa que llaman el Consejo Iberoamericano del Deporte, lo elevó, digamos, al nivel de los ministros y consejeros. Nosotros asistimos como observadores, pero en cada reunión aportamos lo que va avanzando nuestro trabajo local, a ver si, aunque eso es mucho más lento, digamos, convencer a los ministros y consejeros de Iberoamérica a que lo desarrollen el resto de cada país. Venimos a contar un poquito lo que llamamos la transversalización del enfoque de género en el deporte y las políticas locales. A ver si se nos, bueno, a ver si les contagian a esos políticos las inquietudes y las buenas prácticas para que las pongan en marcha, y ojalá se nos pegaran también aquí, porque también tenemos el problema de la elitización del deporte. También tenemos esta división sexual de los deportes, y bueno, poco a poco se van viendo cambios, pero que es lo que tú dices, que esto lleva tiempo, hay que convencerlos y tienen que ver que sea, que les interese, ¿no? Pues que sea seguro que es de un bien, un interés común para la ciudadanía, pero claro, tenemos esa barrera que son los que toman las decisiones, y bueno, pues poco a poco, ¿no? Vamos a seguir con Nómada Sin Tópico. Álvaro, es un, no sé cómo decir, un placer enorme, un privilegio tenerte aquí, que ya que estás de paso por Barcelona, y que bueno, que desde Medellín, de Colombia, hayas venido a parar aquí a Radio Contrabanda, Nómada Sin Tópico, para ponernos al día sobre este conflicto que, bueno, que le vamos haciendo un seguimiento, y pues nos interesa mucho, puesto que Colombia, pese a todo el sufrimiento y todo lo mal que lo han pasado de las cenizas, resurgen los movimientos sociales que con más fuerza y más activos, yo diría de bueno, no me diría del mundo, pero como referente muy importante en el mundo, a nivel de derechos humanos, de trabajo por el desarrollo de la comunidad, es chocante, ¿no? En con tanta presión que hay en contra del desarrollo humano, ¿cómo pueden surgir tantas inquietudes, tantos proyectos en pro del entendimiento y del trabajo en comunidad, ¿no? Gracias, Álvaro. Es un placer enorme, ya lo he dicho. Esperamos que, bueno, que en otra ocasión, cuando vuelvas a Barcelona, tenerte por aquí y poder decir que dio un vuelco, que las políticas para el pueblo se tomaron la importancia que tienen, y que llegues a visitarnos con otra Colombia, con una Colombia que es la que queremos. Álvaro, no sé, bueno, muchas gracias por la invitación, pero también quiero felicitarlo por el proyecto. Creo que este tipo de colectivos y medios hace mucha falta precisamente para la formación política de una ciudadanía consciente aquí en todas partes. Nosotros no tenemos la fortuna de contar con, digamos, sociedades que sean por lo menos tolerantes de estas prácticas de comunicación. En Colombia estamos en un proceso al revés, es decir, las emisoras y canales comunitarios alternativos fueron cerrados, institucionalizados, entregados a los grandes multinacionales de la comunicación, como Grupo Prisa, Grupo Planeta, que ustedes conocen, que están manejando ya la televisión y la radio. Yo celebro, digamos, en aras de eso, de que otro mundo es posible, procesos y colectivos como los de ustedes, los animo a continuar. De alguna manera, diría, no es una casualidad que estemos hoy aquí, ¿cierto? O sea, hacemos parte de una red invisible muy grande y muy poderosa, que es la de la solidaridad. Gracias. We had change of the moon. We had change of the moon tonight. Bueno, esto ha sido hoy en Cinturones Corporativos lo que queríamos compartir con Álvaro Córdoba. En el siguiente programa, Nómada Sin Tópico, Cinturones Corporativos, hablaremos sobre el Teatro del Oprimido y la Red Feminista de Teatro del Oprimido, que es una red que está impulsando pues formación a nivel internacional y compartir recursos para dialogar, abrir espacios por medio del teatro para tratar el tema del patriarcado, el machismo, y bueno, pues generar espacios de educación popular para, a través del Teatro del Oprimido, para tomar conciencia sobre este problema que es el machismo, y pues para reforzar, empoderar a feministas de todo el mundo y seguir trabajando para este mundo mejor que todos y todas queremos, pues. When I came home from work tonight, when I came home from work tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, changed in an easy chair and said, "What's that sorrow you bear?" And I could tell him he understood. He gently took my arm, he listened to my tears till dawn. I dedicate this song to you tonight. We had change of the moon, we had change of the moon tonight, when I came home from work tonight. When I came home from work tonight, tonight, tonight. Después de esta entrevista con Álvaro desde Colombia, aquí para Nómada Sin Tópico, vamos directamente a Veracruz. Azalia, ¿nos está escuchando? Hola, ¿qué tal? Pues saludamos mucho al equipo de Nómada Sin Tópico y a la radio Libre Contrabanda. Pues estamos aquí transmitiendo desde el sureste mexicano, desde la ciudad de Minatitlán, donde se está llevando a cabo el octavo encuentro mesoamericano. Estamos aquí con un compañero del Centro de Medios Libres. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos aquí en la costa del Golfo de México. Es el octavo encuentro mesoamericano del Foro Mesoamericano de los Pueblos. Y pues se está discutiendo básicamente si va a seguir siendo un foro o si se convierte en un movimiento. Bueno, también vamos a tener como invitado especial, que nos va a hablar de una resistencia muy específica, a Rodolfo Chávez Galindo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota. Sí, buenos días. Efectivamente, yo soy Rodolfo Chávez, del estado de Guerrero. Nosotros tenemos un movimiento muy grande, de 8 años. Vamos a cumplir en julio el octavo aniversario de un movimiento de resistencia en contra de la construcción de una gigantesca presa que pretenden hacer en nuestros poblados y que pretenden con ello destruir 17.300 hectáreas de selva y destruir además la vida, la comunidad, la cultura de 25.000 compañeras y compañeros campesinos que serían desplazados por el embalse y 75.000 más que serían también afectados totalmente en sus vidas por la desertificación, ya que ellos viven río abajo. Este movimiento ha tenido una repercusión importante en toda Centroamérica y Latinoamérica fundamentalmente, ya que somos parte de la red latinoamericana de afectados por las presas y nuestro movimiento ha sido ejemplar en varios sentidos. Primero, un movimiento que ha dicho desde un principio que la tierra no se vende. Ese es nuestro lema y el segundo principio es la parota, o sea, la presa no se hace. ¿Por qué no se hace? Por decisión de los pueblos, porque no nos van a sacar de nuestras tierras, porque no vamos a ceder ni van a terminar con el territorio, porque estamos en la defensa de las tierras, estamos en la defensa del agua, estamos en la defensa de la biodiversidad y de nuestras culturas. Es nuestra comunidad, una comunidad indígena y pues desde luego algo que nos han exaltado mucho en otros lugares es que es una decisión tan importante que ha habido enfrentamientos frente al gobierno federal, al gobierno estatal de México, que son los promoventes con su Comisión Federal de Electricidad, una empresa paraestatal, la CFE, y esto desde luego tiene de fondo la integración de un gigantesco mercado de energía eléctrica que pretenden hacer entre la presa, entre México, entre la presa La Parota, como parte del plan Puebla-Panamá, que ahora se llama Proyecto Mesoamérica, con cientos de presas que están programadas en todos los países de América Central, hasta Panamá y ahora hasta Colombia. Todo esto, esta búsqueda de las empresas transnacionales de generar un gigantesco mercado de energía eléctrica, no es para nuestros pueblos, en tanto que no hay la industrialización que la requiera. Sí es para llevarla a las maquiladoras que están instaladas en Centroamérica, para llevarla sobre todo en la red de interconexión energética de América Central con la red mexicana de electricidad para llevarla al sur de Estados Unidos. Todo este mercado, nosotros decimos, no es desarrollo como ellos dicen, no es desarrollo porque no nos toca a las comunidades ni a los pueblos. Es desarrollo, si hablan ellos de desarrollo, sería únicamente para unos cuantos empresarios de México y a nivel transnacional, y que esto no estamos de acuerdo. Nosotros defendemos y defenderemos nuestras tierras, defendemos el agua, defendemos nuestros derechos. Y sobre esto nosotros decimos, vamos adelante en una lucha, y si son 8 años hasta ahora los que hemos llevado en lucha, serán más, pero esta presa no la hacen y nosotros defenderemos nuestras vidas, nuestra cultura, nuestra tierra y nuestro territorio y el agua. Pero la tierra no se vende, es la frase que retoma mucho la CECOP, que tiene una vigencia muy importante. Justamente hoy es 10 de abril y aquí en México es una fecha en la que se conmemoramos el asesinato de el general Emiliano Zapata. Y bueno, pues la lucha ha seguido desde los campesinos. Aquí en este foro mesoamericano se han reunido resistencias muy importantes, son cerca de 500 delegados de México y Centroamérica, vinieron organizaciones de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala y 17 estados en Guerrero. Pues han realizado mesas, asambleas, actividades culturales, desde luego pláticas en los pasillos, y también pues ha sido reportada por medios alternativos. De eso nos va a platicar Refugio, regresando de esta canción que vamos a escuchar. Vamos a mandar a una canción de un cantor popular que se llama Cayo Vicente y que está escrita desde el corazón de la resistencia de Atenco. La canción se llama Tambores de Atenco. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. No queremos aeropuerto, migajas ni expropiaciones. Defendemos nuestro ejido de vivales y ladrones. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Esta tierra la heredamos de Zapata y los abuelos. Con Jaramillo aprendimos a amarla y no la vendemos. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. contra el progreso, defendemos nuestra historia. El decreto es un despojo del futuro y la memoria. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Somos hijos de esta patria, la madre tierra es sagrada. Blandiremos los machetes contra el que venga a ultrajarla. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Aquí están nuestros ancestros, no los abandonaremos. Nosotros aquí nacimos y aquí también moriremos. Escúchenlo bien, bribones. Nuestra dignidad jamás estará en venta. La tierra es de quien la trabaja. ¡Vivan los pueblos que se levantan en su defensa! Esa es una canción de Cayo Vicente. Justamente nos comentaban que digamos que Cayo es un músico muy solidario que viaja por muchas partes de la República con sus rolas, acompañando las resistencias. Hoy está presente en este foro mesoamericano y pues su música se construye desde los movimientos sociales, desde una solidaridad que es muy sentida. Él es muy conocido entre la gente, sobre todo la que lucha por la tierra. Pues le sugerimos invitar, buscar su página en internet. Y bueno, este foro mesoamericano empezó el día 8, ayer también se llevaron a cabo actividades y el día de hoy continúan. Es un foro que está dedicado a Betty Cariño, una luchadora social asesinada el 27 de abril de 2010 en Copala por paramilitares que atacaron una caravana humanitaria que tenía como finalidad llevar alimentos y medicinas a la población triqui, que llevaba varios meses cercada. Pues, y justamente aquí tenemos uno de los compañeros del Centro de Medios Libres, quien ha estado reportando bastante para los medios, para quienes no pudieron llegar. Bueno, pues coméntanos un poco más lo que ha sido este foro. Sí, bueno, pues primero un poquito el contexto, ¿verdad? El foro mesoamericano, a diferencia de otros foros sociales que luego se vuelven o muy académicos o muy ONGizados, se distingue por haber nacido como una respuesta de los movimientos sociales de la región contra el Plan Puebla-Panamá, que era una serie de megaproyectos que el Banco Interamericano de Desarrollo impulsó a partir del año 2001 y que tenían pues, por objetivo todos los países de la región, la mitad del sur de México y hasta Panamá, incluyendo todo Centroamérica. Entonces, pues son los mismos movimientos los que se articulan para luchar contra este plan que implica una serie de nuevas reformas estructurales y de saqueo, ¿no? En la región, de saqueo minero, de saqueo a los recursos hídricos, a las tierras de los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, pues este es como un primer contexto, ¿no? Entonces acá no crean ustedes que pues están como los grandes intelectuales orgánicos de la izquierda o los grandes académicos, sino que está gente de lucha de las comunidades de toda la región, de México, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, de Nicaragua también, me lo salté. Y pues están como discutiendo qué son los pasos que siguen con las luchas, ¿no? Y cada año que se ha hecho este foro, pues lo siguiente ha sido una escalada de movilizaciones contra los megaproyectos y han ido naciendo coaliciones. Entonces una coalición es la coalición contra las represas o las presas, le dicen diferente en cada país. La coalición contra la minería es otra y así se han ido impulsando trabajos. La primera vez en la historia que se cierran todas las fronteras entre México y Panamá, pues ocurre como consecuencia de uno de estos foros, y pues así siguen caminando. Estos días, básicamente el debate era si el foro continúa siendo un foro de debate que impulsa algunas acciones, o si se vuelve de plano en un movimiento mesoamericano que más bien se articula en función de acciones concretas, ¿no?, de lucha. Entonces han estado discutiendo esto, y el día de hoy pues más o menos va a ser una conclusión sobre estos temas, que ayer incluso se hizo como una votación indicativa sobre este tema, que no se sabe todavía el resultado. Entonces, por ahí más o menos, y lo otro que Azalia quería que les comentara también era lo de medios, ¿no? Entonces, aquí hay una convergencia de medios libres, casi toda es gente muy joven, de menos de 22 años, y la gente que está aquí de las diferentes radios y medios libres y comunitarios. Y pues claro, hay gente de otras edades, incluso algunos abuelos de la comunicación popular, ¿no? Por acá está Pedro Echeverría, que es un compañero periodista independiente que tiene 70 años y que siempre ha sido muy combativo. Pero lo sorprendente no es que vengan la gente de otras generaciones, sino que el grueso de la gente que está aquí de las radios comunitarias, de los colectivos, de las páginas, es gente muy, muy joven, ¿no? Que ha sido formada al interior de los movimientos sociales, como el ala de comunicación de las comunidades, de las organizaciones, de las coaliciones y de las articulaciones. Entonces eso está bien interesante. Muchas de las radios que están aquí se acaban de formar hace 3-4 años y transmiten en sus lenguas originarias, ¿no? Igual hay una presencia fuerte de las radios comunitarias de aquí del sur de Veracruz, que es un estado costero del Golfo de México, y pues esta es una de las zonas más combativas del país, ¿no? Junto a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el sur de Veracruz es una de las zonas más combativas contra los megaproyectos en México, y pues aquí es donde ha nacido un movimiento bien fuerte de radios comunitarias, de comunicación popular, de páginas, del que lo más al norte pues está precisamente zapateando, ¿verdad? Entonces, que es que participa en Nómada Sinóptico y que tiene sus páginas de internet. Entonces, pues, por ahí ahorita está un poco la onda y pues ha estado, la verdad, bien rico, ¿no? Como ver que no es como desde la teoría que se está discutiendo, sino que se está discutiendo en este foro mesoamericano desde las prácticas, desde las resistencias y en un momento bien duro de represión, donde decenas de comunidades han sido masacradas los últimos meses en México, en Guatemala y en Honduras. Entonces, es en este momento en que se desarrolla este octavo foro mesoamericano. Sí, justo uno de los objetivos principales es la articulación de las resistencias de proyectos que tienen luchas contra mineras, contra incineradoras, contra hidroeléctricas, contra plantaciones forestales, contra las industrias contaminantes, pero también hay organizaciones que están construyendo alternativas, mercados campesinos, radios comunitarias, la reivindicación de la cultura indígena y construyendo soberanía alimentaria. Entonces, pues por eso es importante ese fortalecimiento. Rodolfo, justamente, ¿cómo se ve desde la SECOP? Desde el SECOP, es un consejo, me explicaban, la articulación se ha avanzado, ¿qué esperaban de este foro? ¿Si se cumplió o no? Sí, hay ciertos puntos claves, por ejemplo, la integración de las luchas por la soberanía alimentaria. Hay un problema grande en nuestros países, es indudable que en todo el mundo, con el hambre o crisis por cuestiones de hambre en todo el mundo, eso lo tenemos presente. No hay aquí intelectuales, como dijo el compañero, pero hay un análisis muy importante desde los pueblos, en donde estamos viendo verdaderos problemas que vienen encima. Con los problemas que existen en el norte de África o en los países árabes, con los problemas del petróleo, con problemas de energéticos en general, con lo que sucedió en Japón, con todo esto es indudable que las condiciones en nuestros países van a ser peores que antes. Que los dineros, que las grandes financiadoras van a estar metidas en otro tipo de negocios y los pueblos van a quedar más abandonados de lo que estaban antes. Nosotros decimos también que la cuestión de la soberanía alimentaria tiene como base la especulación, como siempre, especulación, negocios con los alimentos, y la especulación a veces no es tanto el acaparamiento físico, sino que hay una especulación financiera que en los mercados bursátiles, en la bolsa de valores, en los mercados de futuros, es donde se juegan precisamente la carestía de los alimentos, donde se juegan las vidas de las gentes. Y nosotros lo que decimos aquí y en otros lugares sobre este asunto de la soberanía alimentaria, sobre el asunto de la defensa del territorio, sobre la defensa de los recursos naturales, en contra de la privatización del agua, de la tierra, de los territorios, en todo este nivel, nosotros decimos, somos los pueblos los que debemos tener la palabra, somos los pueblos los que debemos tener las decisiones de nuestros respectivos de países. Esto que lo entiendan los gobernantes, esto en primer lugar que lo entendamos los mismos pueblos. Sí, pues muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Refugio. Pues y gracias a ustedes allá en Nómada, que siempre están muy al pendiente de lo que son las resistencias en México y en este caso mesoamericanas. Eso es una parte de lo que se está construyendo desde abajo, desde los propios pueblos organizados. Pues quienes deseen tener más información sobre el foro, está la página del Centro de Medios Libres, está la página también del Foro Mesoamericano, donde van a estar los boletines, audios, videos, hay un equipo muy importante de comunicadores populares reportándolo. Les agradecemos entonces a Nómada, y bueno, para despedirnos solamente queremos darles a conocer también que pues desde las páginas de Radio Pozol y las del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues ellos están denunciando dos nuevas agresiones allá en Chiapas. El 7 de abril fueron desalojados por centenares de granaderos el plantón que mantenían familiares de Almir Carméndez Núñez, preso político en Cerezo 17 de Playas de Catazajá. Está pidiendo la solidaridad. Y bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé informa que el 8 de abril las y los adherentes de la otra campaña elegidos San Sebastián Bachajón recuperaron de manera pacífica la caseta de cobro al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul. Y bueno, el gobierno de Sabines mandó mucha policía y militares en la zona. Les pedimos, como siempre, estas solidaridades de Europa y les agradecemos los espacios. Muchísimas gracias, Azalia, Javier. Gracias allá Zapateando. Pues aquí en Nómada nos despedimos. Vamos a agradecer ahí a Juana en la técnica. Gracias, César. Gracias, Muna, Renata y Mónica con su audio. Y nos vemos en 15 días. Recuerden visitar nomadasintopico.contrabanda.org. Hasta la próxima. Remodeling conjugal anarchists, flexing like suburban Spartacus, getting smacked up by unemployed hand models, running out to the middle of traffic with Beaujolais bottles. Oh, baby.